en Super 8. Bienvenidos, gente, a este el arranque de nuestra tercera temporada. Ya estamos aquí con una nueva temporada en Super Otro, otro añito más que empezamos este primer programa, aunque en un estudio que no es el nuestro, ¿verdad? Y que la culpa fuera mía. Hombre, usted es quien ha realquilado nuestro sitio de grabación como bungalow de vacaciones veraniegas a los turistas. Y bien contentos que estaban. Ya. Que sepa que la mitad de ese dinero se va a parar en Super 8, ¿eh? Mierda. A ver, si es que se lo ha buscado, así pagaremos todo lo que se ha cargado en los años anteriores. Y para fianzas, ¿no? Y para fianzas también, sí. Bueno, queridos oyentes, el caso es que hasta dentro de un par de semanas se ve que no se van los inquilinos porque alguien no sabe lo que es un puñetero calendario, ni cuándo empezamos la temporada, ni nada. Oiga, usted siempre usándome de cabeza de turco, encima que le he buscado un estudio para empezar cuando quería. Sí, que a saber de dónde lo ha sacado. Que hemos entrado con una palanca. Es que la llave iba mal. Ya, y aquí pone 40 principios. Es que los equipos son de segunda mano. Bueno, es que no quiero ni saberlo. Mejor. Sí, mejor. El caso es que pues arrancamos esta tercera temporada ya, después del descanso vacacional, con alguna pequeña novedad. Y es que, como no nos da la vida, pues este año, en vez de cada dos semanas, pues el programa se publicará cada tres. Bueno, ya está, el vago. Oiga, que usted solo graba, pero yo hago todo lo demás. Excusas. Mire, que paso de usted, que estoy hablando con los oyentes. Y bueno, que tampoco es que vaya a haber muchas más novedades, al menos de principio. Después ya veremos. Por ejemplo, nuestras formas de contacto y los sitios donde podéis oírnos, pues siguen igual. Seguimos en Twitter, como @ensuper8. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestro mail, que es ensuper8@gmail.com. Y el podcast, pues lo podéis escuchar en iTunes, en iVoox. Y se emite en Radio Battletoads los domingos a las 5 de la tarde y en Radio Pod Castellano. Y bueno, ya sabéis que para todo lo demás, para suscribiros, para escuchar los gags, para escuchar las pequeñas promos que solemos hacer y demás, pues que tenemos nuestro blog, que es en super8.com. Acordaos, como siempre, que en Super 8 se escribe todo con letras. Ya. ¿Y vamos a empezar la temporada con una película o va a seguir rajando? Está usted muy pesadito, ¿eh? Para haberla liado con el estudio. Sí, hay película. Bueno, no hay película, hay peliculón. Ya estamos. ¿De qué siglo? Del 20. Empezamos bien. Que deje de sabotearme, que vamos a empezar con un peliculón de verdad, que es Cadena Perpetua. Hombre, una buena. Yo esperaba cualquier mierda. No se preocupe, que es mutuo, que yo de usted tampoco espero nunca nada bueno. ¿Sube la música y vamos a sumario o qué? Vamos, vamos. Sumario. Y bueno, creo que a nadie vamos a sorprender en esta tercera temporada con nuestro sumario, porque es casi siempre lo mismo. Comenzaremos, como siempre, con la ficha técnica de la película, luego nos iremos con la dirección. Y después daremos un repasito a reparto. Os contaremos también el proceso de rodaje, de producción, el argumento, la historia. Esta vez empezaremos con el resto de la carrera del tito Stephen King. Esa carrera que dejamos un poco incompleta cuando hicimos el programa sobre Cardi. Luego le tocará el turno a las curiosidades de la película y acabaremos, como siempre, con la nota y la despedida. Ficha de la película. Y la película del programa de hoy es Cadena Perpetua, de 1994. Su género es el de crimen y drama, y su director es Frank Darabont. El guión, bueno, parte de una novela corta de Stephen King que se titula Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, aunque luego en el título original lo recortaran a solo The Shawshank Redemption, que aquí renombraron como Cadena Perpetua. Y la adaptación a guión, pues también corre a cargo de su director, de Frank Darabont. produjo Caster Dog Entertainment, una productora fundada, entre otros, por el director Rob Reiner, que ha participado en muchas de las películas basadas en textos de Stephen King y cuyo nombre, como algunos lectores saben, es recurrente en esos libros de King. Es una de las ciudades ficticias de Maine que suele usar en sus novelas. La zona muerta, Cuyo o la tienda suceden en Caster Dog, y en muchas otras pues también se hace referencia. Precisamente de Cuenta conmigo, otra película basada en una historia de Stephen King, sacó Rob Reiner el nombre para su productora, Caster Dog. Pero ¿de dónde sacó King este nombre para una de sus ciudades favoritas? Bueno, pues de una de sus novelas preferidas también de cuando era joven, de El Señor de las Moscas, donde una montaña de rocas pues era bautizada como Caster Dog. ¿Y sabéis qué empresa participó en la producción de la película del Señor de las Moscas poco después de su fundación? Exacto, curiosamente, Caster Dog Entertainment. La película la distribuyó Columbia Pictures en cines de Estados Unidos, Columbia Trister y Warner Home Video en VHS y Laserdisc, ahí en los locos años del Laserdisc, y también Polygram Films, y luego pues en cada país y tal, pues los suyos. La música corrió a cargo de Thomas Newman, un músico que ha sido nominado un montón de veces al Oscar y que nunca ha logrado ninguno de esos premios, que debe de ser casi un récord. Ni con Cadena Perpetua, ni con American Beauty, ni Wall-E, ni Buscando a Nemo, entre otras muchas, han sido suficientes para que ganara una estatuilla. Cosas del cine y de los premios. El presupuesto de Cadena Perpetua fue de $25 millones y su recaudación total en Estados Unidos, después de tres reestrenos, fue de $28 millones y de $58 millones en todo el mundo. Aunque su rentabilidad no la sacaría precisamente de la taquilla, ya lo veremos. Cadena Perpetua fue también nominada a un total de 7 Oscar. Mejor película, mejor actor para Morgan Freeman, mejor guion adaptado para Fran Darabont, fotografía, montaje, banda sonora y mejor sonido. Y se llevó un total de 0 patatero. Seguro que merecía alguno más, pero es que era un año donde estaban Forrest Gump, Pulp Fiction o El Rey León, así que estaba la cosa muy, muy cara. Pero vamos a ver a los componentes de esta película, empezando primero por su director, por Fran Darabont. Lea otra vez el manuscrito. Entre las arenas del tiempo, detrás de la gran roca, al alba... Es justo aquí, tiene que serlo. Espero que haya un gran tesoro para poder librarme de usted. Calle y siga excavando. Ayúdeme, tiene que estar aquí debajo, ¿ve? Mire eso. Qué bien, más libros y papelajos. A seguir otras pistas de nuevo. No, no lo entiende. Esto es el tesoro. ¿Me está tomando el pelo? No, mírelos bien. Son originales. Originales de cine. Ya empezamos. Uno de los nuestros, Cadena Perpetua. Aquí hay miles de curiosidades, historias. Aquí tenemos un montón de material para una nueva temporada y muchas más. ¿Y me ha tenido siguiendo pistas por medio mundo para esto? ¡Casi me come un caimán! ¡Un caimán! Con el asco que les tengo. ¿Pero no se da cuenta del descubrimiento? Y sigue. Mire, yo me piro. Pero quédese, que seguro que encontramos algo que le gusta. Que me dejen paz. Venga, no se vaya. ¿Quién es el técnico más malo? ¡Cállese, cállese! En Super 8, tercera temporada. Estamos en Super8.com. Dirección. Y es que nuestro director de hoy es Fran Darabont. Bueno, director y guionista, aunque en su carrera ha sido más guionista, todo hay que decirlo. Fran Darabont o Ferenc Arpad Darabont. Pero eso ya lo vamos a explicar enseguida. Y es que Fran nació, con ese nombre que hemos dicho antes, muy, muy lejos de los Estados Unidos, en Francia, en concreto en un campo de refugiados donde sus padres estaban huyendo de la Revolución Húngara. Así que es un poco francés, un bastante húngaro y el resto pues usa americano. Y es que Estados Unidos fue el siguiente destino de la familia de Frank. Los Ángeles, donde empezó la fijación de Drummond con esto del cine. Curioso que fuera con THX-1138, una película de George Lucas. Luego veremos por qué es tan curioso. Empezó a trabajar desde abajo, haciendo de todo en esta industria, mientras se esforzaba en escribir. Pronto llegó su primera oportunidad, una que, como veremos, fue clave en parte del resto de su carrera. Después del año 81 y con unos ahorros, consiguió el permiso de nada más y nada menos que Stephen King para adaptar a corto un cuento del Rey del Terror, La Mujer en la Habitación, donde Darabont, pues como en muchas de sus obras posteriores, pues es el guionista y el director. La producción no fue gran cosa, pero se convirtió en su debut y en una de las primeras Dollar Baby de King. Y os preguntaréis, bueno, ¿qué es esto de las Dollar Baby? Bueno, cuando comenzó a ser popular, Stephen vio una manera de devolver al cine lo que el cine le había dado en su juventud. Así que, pasando por encima de la opinión de su agente, decidió dar permiso, pues, a jóvenes cineastas y tal, para que adaptara alguna de sus obras o algunos de sus cuentos. A ver, casi siempre era para cortos y rodajes casi amateurs, casi nunca para uso comercial, a menos no sin el permiso del autor. Pero han sido bastantes, incontables han sido desde el año 82 hasta ahora mismo los tratos que ha hecho King para estas producciones. Las conducciones eran esas. Y el precio, porque en un contrato de cesión de derechos pues siempre tenía que haber un precio, era de un dólar. De ahí su nombre, son sus Dollar Babies. Pero volviendo con Frank, poco a poco comenzó a meterse cada vez más en la industria. ¿Y por dónde es más fácil en Hollywood meterse en esta industria? Pues por el género del terror. Junto a Chuck Russell recibió el encargo de reescribir, en tiempo récord, la tercera parte de Pesadilla en Elm Street. Su éxito hizo que pudieran hacer un remake de La Masa Devoradora, un proyecto que llevaban tiempo preparando, o la segunda parte de La Mosca. Después de esto, pues pudo dirigir una película de verdad, de las largas, eso sí, para televisión, pero también continuó escribiendo para televisión, sobre todo para Historias de la Cripta, o en Las aventuras del joven Indiana Jones, para George Lucas. ¿Os acordáis? El director que le hizo interesarse por el cine, pues allá por el no sé cuántos. Todo antes de hacer, por fin, Cadena Perpetua, su debut como director en el cine. Con el tiempo, Frank parece haberse convertido, las pocas veces que ha dirigido, en casi la única persona capaz de adaptar bien las obras de Stephen King al cine. Y no ha sido porque otros no lo hayan intentado varias veces. Se encargó de hacer La Milla Verde con Tom Hanks, una película con la que hasta David Morse, que no tiene precisamente el papel de buenazo, lloró en su final. Bueno, ¿qué digo? Si hasta la voz en off ha llorado viendo La Milla Verde. Que esas cosas no se cuentan. Bah, si es usted un blando. Y bueno, no ha sido la única. 8 años después, Darabont conseguía estrenar una película que quería hacer incluso antes que Cadena Perpetua, La Niebla, cosa que no consiguió hasta que no involucró en el proceso a un estudio como la Paramount. Al final fue Dimension Film la encargada de llevarla a cabo, pero bueno, eso es otra historia. Y es que Frank se lo curró sin descanso por esta historia. En el futuro, pues Dios quiera que lo siga haciendo también con las historias de uno de nuestros autores favoritos. De hecho, tiene en su poder, y esperemos que no lo suelte, los derechos de El Mono, que bueno, la historia es así, pero también tiene los derechos de adaptación de La Larga Marcha, que eso sí que es un novelón. Pero aparte de todo lo de King, los intereses de Fran van más allá. Por ejemplo, fue uno de los adaptadores, tanto en producción como en dirección, de la primera temporada de The Walking Dead. Y además, a lo largo de su carrera ha participado en unos cuantos guiones que no eran precisamente suyos y en los que no siempre apareció en los créditos. Muchas veces como un remendador o un arreglador de última hora de guiones. Así, él hizo un primer borrador de Rocketeer o ayudó a terminar Copycat, Minority Report, Collateral o Un Ciudadano Ejemplar. También preparó en su día un primer guión de esa cuarta no película de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, aunque su adorado George Lucas lo desechó, pero para encargarse él mismo, claro. Y cuentan que también fue él el que propuso la inolvidable escena inicial en las playas de Normandía de salvar al soldado Ryan. Así que sin duda tenemos muchas más cosas que agradecerle que solo sus adaptaciones de Stephen King. Aunque eso sí, que no paren, ¿eh? el reparto de Cadena Perpetua está encabezado por Tim Robbins en el papel de Andy Dufresne y Morgan Freeman en el de Ellis Boyd Red Redding. Pero en otros papeles tenemos a mucha más gente. Tenemos a Bob Gunton como el alcaide Samuel Norton, un actor que vimos como el jefe de policía en Demolition Man y que siempre hace este tipo de papeles autoritarios. Ha hecho hasta 3 veces de diferentes presidentes de los Estados Unidos. También tenemos a William Sadler como Haywood, otro gran secundario que repitió con Darabont en La Milla Verde. También vemos a Clancy Brown como el Capitán Hadley, otro crack especializado por su voz, su altura y su cara de mala leche en villanos de cine. Además de Jill Bellows como Tommy Williams, que si os suena es por ser el socio de Sosainas del bufete de Ally McBeal. Y terminando con Jade Whitmore, que hace el papel de Brooks. Es el abuelo del reparto, una carrera de más de 50 años y con participaciones en films míticos como Tora Tora Tora o El planeta de los simios, la original. Un actor que encantaba a Darabont y por eso le dio el papel, incluso escribiendo escenas que no estaban en la novela solo para él. Pero los claros protagonistas de Cadena Perpetua son dos y con ellos nos vamos ahora. Y el primero de ellos es Francis Timothy Robbins. Tim Robbins, que es nuestro protagonista de hoy. Bueno, uno de ellos al menos. Nacido en California y criado en Nueva York, era hijo pues, de una ejecutiva editorial y de un músico y cantante. Lo cierto es que prácticamente todos los hermanos de Tim tienen o han tenido algo que ver en el mundo artístico. Así que no es raro que a él le diera por la interpretación. A los 12 añitos ya actuaba en el teatro. Incluso en sustituto no solo actuó, sino que llegó a dirigir alguna que otra obra. Así que Tim empezó fuerte. Parecía que el joven Robbins lo tenía bastante claro, así que no es raro que volviera a su California natal, a UCLA, para graduarse en arte dramático. Cuando terminó, fundó el Actors Gang, un grupo teatral que, como Tim a lo largo de su carrera, tenía un carácter muy, muy sociopolítico y reivindicativo, un grupo que aún hoy sigue en plena forma. Por ejemplo, ahora mismo tiene en cartel una representación del 1984 de George Orwell, que tiene dirigiéndolo al mismísimo Tim Robbins. Pero volvamos al pasado, un pasado donde Tim comenzaba poco a poco a hacerse conocido. Primero en televisión, en series como Luz de Luna, con Bruce Willis, o Vacaciones en el Mar, como personaje de estos de episódico, de 2 episodios y tal. Y poco más tarde, después de algunas películas para televisión, empezaba en el cine de verdad. Comedias poblaron aquellos comienzos, donde aparecía, por ejemplo, en un papelito en nada menos que en Top Gun, de secundario, claro. O una mancha en su expediente con la peli de Howard el Pato, una película que después reconoció que hizo por dinero. Bueno, suponemos que Top Gun no la haría precisamente por su valor artístico y comprometido, pero una fue bien y la otra pues fue un fracaso estrepitoso, así que... Por aquella época el guionista Ron Shelton trataba desesperadamente de sacar adelante un libreto propio, una historia de béisbol, recordando sus días en las ligas menores. No fue nada fácil, las productoras no veían nada claro la rentabilidad de una peli de deportes más allá de las que sacaba Disney, que eran en plan más cachondo o educativo. Y además Shelton pues no solo quería ser el guionista, es que también quería dirigirla, y no había dirigido nada nunca. Aún así, Orion Pictures le dio 9 millones para hacer lo que quisiera, o pudiera, porque con ese dinero en Estados Unidos tampoco es que dé para mucho. De protagonista consiguió a un pizpireto Kevin Costner. ¿Que cómo lo hizo con su presupuesto? Bueno, por entonces Kevin aún no había triunfado, era un año antes de Campo de Sueños y 2 antes de Bailando con Lobos, así que salió barato. Y acompañándolo pues... Tim Robbins. No sabemos por qué, igual porque era joven y muy, muy, muy alto. En el estudio la verdad es que querían a Anthony Michael Hall, que era bastante más popular por las películas de John Hughes que comentamos en el programa de Solo en Casa, pero Shelton amenazó con dejarlo todo y consiguió al final a Robbins. Un Robbins que sacó de aquella película algo más que su primer papel importante. Y es que a Robbins, de lo que pasa delante de las cámaras, detrás de ellas, fue Tim quien se quedó con la chica, con Susan Sarandon. ¿Qué? Un poco spoiler, ¿no? A ver, que la peli tiene 30 años y la portada de la peli es Susan Sarandon con Kevin Costner. No sé, mucho spoiler tampoco creo que sea. A ver, que es Kevin Costner, ¿quién se iba a llevar a la chica? Bueno, vale, vale. Con los búfalos de Durham, Tim se hizo un hueco en Hollywood y empezó a hacer más protagonistas, aunque nunca ha sido una gran estrella. Eso sí, los 90 fue su gran década. Hizo el gran salto con los hermanos Coen, tres películas, tres, con Robert Altman, eso sí, de más a menos, desde El juego de Hollywood, que está bastante bien, hasta Pret-a-Porter, que, bueno, no fue tan bien. Por supuesto, participó en nuestra película de hoy, en Cadena Perpetua, pero no solo eso. Igual que había hecho en el teatro, también se puso tras las cámaras para dirigir, siempre con ese carácter un tanto político. Primero Ciudadano Bob Roberts, y luego con Pena de Muerte, donde consiguió una nominación a Mejor Director. Ya en los 2000 fue uno de los elegidos junto a Sean Penn y a Kevin Bacon para protagonizar una película dirigida por Clint Eastwood, una de sus mejores películas, y eso que el amigo Clint tiene unas cuantas. Esta vez era Mystic River. Inicialmente a Penn y a Robbins, que sí que eran los fijos, les iba a acompañar Michael Keaton, pero una discusión con Eastwood hizo que fuera Kevin Bacon el tercero en el plantel, y el único de los tres que no se llevó una estatuilla dorada. Tim consiguió el premio a mejor secundario, y de paso un récord. Es el actor más alto que ha ganado un Oscar, y es que aquí el amigo mide nada menos que 1,96. Muchas películas suyas que merece la pena ver nos las hemos dejado por el camino y son de todo tipo. Alta Fidelidad, Código 46 o Arlington Road están bastante bien, aunque no son muy comunes. Igual que Tim, él tampoco es un actor muy común. Junto a su pareja Susan Sarandon han sido bastante activos en sus declaraciones políticas, pero también otros actores que hemos repasado. Y como este no es un podcast sobre política, pues a nosotros nos da bastante igual. En los últimos años puede parecer que no se ha prodigado tanto como antes, pero no es ni mucho menos cierto. Lo que pasa es que muchas de sus últimas películas pues no nos han llegado a este lado del charco, cosas de hacer un cine menos comercial y eso, pero bueno, La Guerra de los Mundos o Linterna Verde son casi sus únicos blockbusters, así que normal. Pero eso sí, siempre está bien encontrarse con una peli de Tim Robbins. Y si Tim Robbins es alto, la verdad es que Morgan Freeman tampoco se queda atrás. 1,88, y es que como veremos, había que dar la talla para compartir pantalla con Clint Eastwood las veces que han coincidido. Otro que tampoco es bajito, que digamos. Morgan nació en Memphis, Tennessee, aunque ya desde muy pequeño lo mandaron con su abuela paterna a Mississippi. Allí es donde actuó por primera vez y no se le debía de dar mal porque con el tiempo le ofrecieron incluso una beca para estudiar drama. Pero no, Morgan prefirió otra cosa, prefirió enrolarse en el ejército con un romántico sueño suyo, el de ser piloto de combate. Lo que pasa es que cuando llegó se dio de bruces con la realidad y fue relegado a técnico de radar y mecánico. Y es que su destino era otro, su destino era actuar. Eso sí, con el tiempo la verdad es que se ha quitado la espinita esa que tenía clavada y hoy en día posee una resplandeciente licencia de piloto, como algún otro famoso actor hollywoodiense. Bueno, dígalo, como John Travolta, ¿no? Sí, como John Travolta, sí. ¿Usted no puede estarse callado y dedicarse a los mandos o qué? De vuelta a la realidad, Morgan pasó mucho, pero que mucho tiempo preparándose para la actuación, tomando lecciones de baile y trabajando de cualquier cosa. Después de mucho teatro, casi una década pasó hasta su debut en Broadway y algo más para asomar la cara en la televisión. En especial en una serie para niños de Electric Company en la que coincidió con Bill Cosby o con Mel Brooks. Su primer papel importante, al menos el primero que él considera como tal, fue en un proyecto personal que quiso sacar adelante Christopher Reeves, el reportero de la calle 42. A Reeves pues le costó años conseguirlo, y no solo años. Canon Group solo colaboró en esa producción a cambio de que Christopher rodara una cuarta película de Superman para ellos. Ninguna buena acción queda sin su castigo, por lo visto. Eso sí, Morgan sí sacó algo más. Una nominación a actor de reparto. Solo nominación, nada de premio. Pero sería la primera de unas cuantas. Y es que si algo ha sido en su carrera Morgan Freeman es un secundario de lujo. En el 87 se estrenaba por primera vez en el Off-Broadway una obra de Alfred Uhry, la primera de una futura trilogía. Aquella obra sería adaptada a cine por el mismo Alfred Uhry. Eso sí, como suele pasar, con un reparto totalmente nuevo, o casi. Frente a las cámaras, Jessica Tandy sustituyó a Dana Ivey, que había hecho el papel en el escenario, y por ello se llevó un Oscar. Y eso que había apostado en contra con su agente, $100 le costó ganar aquel premio. Dan Aykroyd sustituyó por su parte a Ray Gill. Solo uno de los actores se mantuvo del reparto original, puede que el más importante. Morgan Freeman fue Hawk Colburn, tanto en el teatro como en los cines, cuando hizo Paseando a Miss Daisy. Se llevó otra nominación, esta vez a Mejor Actor, pero a pesar de que su película fue la triunfadora de la gala, Morgan no se llevó nada. Otra vez sería. En esos años Freeman fue ganando fuerza como secundaria en películas bastante potentes, en Tiempos de Gloria, La Hoguera de las Vanidades... No todo eran éxitos, ¿no? No, no. Algún día hablaremos también de La Hoguera de las Vanidades, que tiene tela. Pero oye, que también estuvo en El Robin Hood de Kevin Costner, o en Sin Perdón, con su amigo Eastwood, justo antes de Cadena Perpetua. Después no bajó el ritmo, y es que es conocido por interpretar casi todo lo que llega a sus zarpas. Es Samuel L. Jackson antes de que existiera Samuel L. Jackson, pero más viejo y venerable, bueno, con menos peinados raros también. A pesar de esa hemorragia que es su filmografía, siempre tiene algún título que destaca por alguna cosa u otra. No podemos olvidar que estuvo en Seven, o que fue Dios, Dios con mayúsculas, haciendo con Jim Carrey como Dios. El jefe de los cielos, la verdad es que nunca estuvo mejor representado. Pero también hizo otras cosas. En el año 2000, en lo que se suele llamar el infierno del desarrollo, se encontraba una historia que el productor Alfred Rudy estaba tratando de sacar adelante. En aquellos años, solo una persona se interesó por aquel libreto, Clint Eastwood. Y eso es mucho decir. Eastwood no solo aceptó actuar, sino que también consiguió parte de la financiación. Y se puso al mando de la dirección, que de primeras iba a ser para Paul Haggis. A Morgan se le ofreció uno de los papeles, el del entrenador protagonista, pero incluso antes de la aparición de Eastwood, él ya había elegido otro, el de su socio, el de secundario, como casi siempre. Más de una década después de Sin Perdón, Freeman y Eastwood volvían a actuar juntos. Million Dollar Baby fue la gran triunfadora del 2004 y fue la película que por fin le dio un Oscar, un merecido Oscar a Morgan Freeman. Desde entonces ha hecho de todo, bueno, como casi siempre. Y como casi siempre, desde la segunda posición. Ha sido Lucius en los Batman de Nolan, un mafioso en el caso Slevin, y ha participado en mil y un películas, pues porque no sabe decir que no. Incluso a veces se atreve hasta a protagonizar. Claro que siempre es mejor si está implicado su amigo Eastwood. Aunque solo sea como director, como en Invictus, su última nominación, haciendo de un personaje con el que encima lo suelen confundir, con Nelson Mandela. Al amigo Morgan aún le queda mucha, mucha cuerda y muchos, muchos proyectos, por lo que se ve. Un actor que triunfó tarde, con más de 50 años, pero que ha aprovechado muy bien el tiempo. Incluso ha llegado a ser Dios. Y es que sí, ni siquiera Jim Carrey se lo esperaba, pero sí, Dios es negro y tiene la cara de Morgan Freeman. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Esther García, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. Historia. Si os acordáis, y si no, pues se recuerda, cuando hicimos el programa sobre Carrey también os contamos los orígenes del autor principal de la historia, de Stephen King. Pero nos quedamos ahí, justo cuando se publicó el libro y luego sacaron la película. La película que sacó a los King prácticamente de la ruina. El dinero que ganaron con Carrey les ayudó a salir de una casa destartalada para trasladarse a Maine por la mala salud de la madre de King, aunque al final se terminaron quedando. Y precisamente en Maine es donde suele ambientar muchas de sus historias, por no decir casi todas. Aquellos fueron los años en los que King escribió Apocalipsis, El Resplandor o El Misterio de Salem's Lot. pero también fueron los años de otras novelas, otras publicaciones y otro autor, Richard Bachman. Lo común, en el mundo literario por lo menos, es que un autor publique un libro cada ciertos años, en algunas ocasiones incluso un libro por año, pero en plan excepcional. King, la verdad es que era incapaz. Su forma de escribir y crear era escribir todo lo que pudiera y su cabeza daba para muchas historias, tantas como para inundar el mercado. Fue así como nació Richard Bachman. En un principio para dar salida a un montón de historias que dormían en un cajón, historias que habían sido escritas antes de Cardi, como La larga marcha, Darabon, hazla ya, o Rabia, pero también para saber si realmente su éxito le venía por suerte, porque ya se había convertido su nombre en una marca reconocida, o era de verdad por su literatura. La verdad es que tampoco le dio mucho tiempo de comprobarlo realmente. El parecido de sus historias y algunos documentos de la editorial pronto descubrieron el pastel. Ahí murió Richard Bachman, pero eso sí, King siguió creando al mismo ritmo y solo un accidente en el 99 o los últimos años han hecho que parara un poco toda esa producción de la que siempre hace gala. Cardi y Cadena Perpetua no son desde luego las únicas historias que se han adaptado de Stephen King para cine o televisión. Ya en su día dedicamos un programa a It, pero muchísimas han sido sus historias o novelas cortas que se han llevado al cine. Normalmente sin hacer justicia a la historia original. Nos acordamos de las buenas, de Resplandor, de Misery, de Cuenta conmigo, las regulares, o más bien las míticas porque las vimos cuando éramos chavales, como Christine o Los chicos del maíz, y también pues de las malas, que en realidad son las que más abundan. Historias directamente para televisión o de serie B o muy B, como El cortador de césped, que ya tal. Y es que han sido muchas, muchísimas, y es que el mundo de King da para mucho. Pero eso sí, no suele ser nada fácil de adaptar, ¿para qué nos vamos a engañar? O simplemente igual es que una película, la imagen y el sonido no dan para plasmarlo. También puede ser cosa del tiempo, porque si normalmente adaptar una novela normal a una duración estándar de película es difícil, pues con los tochos de King suele ser prácticamente imposible. Por eso hay tantas para televisión, en forma de miniserie, de película doble y tal. Claro, con el presupuesto con el que suele contar un film para la tele. Lástima la adaptación de La tienda o de Apocalipsis, incluso de La tormenta del siglo, que era directamente un guión. Pero bueno, se dejan ver. Aunque como decimos, entre tanta paja también hay joyas, y una de ellas es Cadena Perpetua. Si por algo es conocido King, aparte de por novelas pantagruélicas, es por sus relatos cortos. Un montón de recopilatorios se ha publicado a lo largo de su carrera. Cientos de pequeñas historias, algunas que han crecido a más, otras no. Y otras han dado lugar incluso a películas enteras. En 1982, Stephen publicaba Las cuatro estaciones, cuatro historias que había escrito en años diferentes, cuatro historias que, a diferencia de lo que solía ocurrir, no eran puramente de terror y tampoco eran tan largas como para ser publicadas sueltas, así que en ese año las juntó y asignó a cada una estación del año. Rita Hayworth y la radiación de Sunshine era la primavera, el verano le tocó a Verano de corrupción, otoño fue para El cuerpo, The Body, y El método de respiración cayó en invierno. Curiosamente, solo esta última no ha sido llevada al cine. Verano de corrupción lo hizo en el 98 con Bryan Singer a la cabeza y en el reparto el desaparecido Brad Renfro junto a Ian McKellen. The Body se estrenó en 1986. Rob Reiner cogió a River Phoenix, Will Wheaton, Jerry O'Connell y Corey Feldman e hizo una de las películas de nuestra infancia, eso sí, con otro título, Cuenta conmigo. Y Darabont, bueno, Darabont cumplió una promesa haciendo la historia sobre la primavera. Eso sí, quitando a Rita Hayworth del título con La radiación de Sunshine, o como se llamó aquí, Cadena Perpetua. Años después de haber adaptado a La mujer en la habitación, Darabont conoció por fin en persona a Stephen King, porque hasta entonces solo se conocían pues, por haberse escrito por carta, y fue precisamente por Cadena Perpetua, por la compra de sus derechos. La idea inicial de Darabont, que era debutar en la dirección con Muñeco Diabólico, cambió radicalmente gracias a esta historia que adquirió por $5,000. Nada mal, aunque le costaría un poco de tiempo redactar el guión, un trabajo que fue aplazando hasta 4 años después. Eso sí, en 8 semanas lo tuvo listo cuando se puso a ello. Un guión donde Darabont se esforzó por ser fiel a la historia original, muchas veces calcando incluso diálogos enteros. Otras escenas las completó con cosas de su propia cosecha, por ejemplo, toda la parte fuera de la prisión de Brooks, del viejillo, es obra de Darabont. y también sacó la tijera de vez en cuando para eliminar cosas que no cuadraban. Por ejemplo, se eliminó a un compañero de celda que había tenido Andy y que quizás habría dado en cine demasiadas pistas sobre el final. Caster Rock, la productora, pronto llegó a un acuerdo con Darabont, pero cuando su fundador leyó el guión, quiso dirigirlo él. Rob Reiner había sido el director de Cuenta conmigo y el productor de Misery. Parecía todo perfecto. Incluso tenía los actores principales, Harrison Ford para Red y Tom Cruise para Andy Dufresne, que este sí que daba a la altura de las novelas. Además de eso, pues le daban a Frank 2,5 millones y la promesa de dirigir su próximo proyecto. Una noche, una sola noche tuvo Darabont para pensárselo, y la respuesta fue que no. Él y solo él debía dirigir aquello, incluso se bajó el sueldo para poder llevarla a cabo. Y es que era su visión, y además era una obra de Stephen King. Según contaría Morgan Freeman más tarde, el rodaje no fue nada fácil, fundamentalmente entre Darabont y Caster Rock, ya empezando por el casting. Tim Robbins impuso al resto de candidatos que se fueron cayendo muchas veces por otros proyectos. Kevin Costner por Waterworld, buen ojo Kevin. O Tom Hanks por Forrest Gump, la gran triunfadora de los Oscars donde fue derrotado Cadena Perpetua, fueron algunas de las opciones, aunque Hanks estaría años más tarde en La Milla Verde también. Y eso que Robbins no daba precisamente el perfil de su personaje en la novela, donde Dufresne era un tipo pulcro, bajito y con gafas. Tim, con su 1,96, no es que sea la primera imagen que te viene a la cabeza con esa descripción. Morgan Freeman tampoco fue la única opción para Red, y desde luego que tampoco concuerda nada con la descripción de un irlandés pelirrojo. De hecho, King y Darabont tuvieron sus discusiones, por eso Stephen le decía: a ver, Frank, no creo que haya ni 16 hombres negros en todo el estado de Maine. ¿Y tú quieres que ese tipo sea negro? Pero a Darabont le daba igual. Él lo que quería era a Morgan Freeman como Red, porque era a él a quien se había imaginado. Incluso incluyó su particular guiño a la novela. A la pregunta de por qué le llamaban Red, respondía: no sé, quizás porque soy irlandés. Aunque quizá lo que también quería Darabont era a Morgan Freeman para esa voz en off de la película, y es que el narrador también es el mismo. El resto del rodaje se hizo a toda velocidad, debido seguramente a las presiones de la productora. Se impusieron incluso multas por llegar tarde o si se pasaban del tiempo del rodaje previsto. Aún así consiguieron terminar el rodaje incluso antes de lo que habían planeado. Un rodaje que trasladaron de la prisión de Maine, que había inspirado al libro, a una en Ohio. Razones había. Primero, que la de Maine estaba en funcionamiento y eso habría retrasado el rodaje bastante. No podían rodar en una prisión real con todos sus controles de seguridad y demás. Segundo, que la de Ohio había cerrado unos años antes por condiciones inhumanas. Era perfecta, estaba vacía y tenía un aspecto espeluznante, que es lo que se espera al final de una prisión de película. Aún así, muchas de las tomas fueron hechas en estudio, ya que salía más barato que restaurar alguna de las salas de esa prisión de Mansfield. Y bueno, ¿cuál es el argumento? Pues a pesar de que Red, un viejo presidiario, es quien nos cuenta la historia, el protagonista es Andy Dufresne, un banquero acusado de matar a su mujer y a su amante en un arrebato. Aunque él mantiene su inocencia, pero bueno, como todos dentro de la prisión. Allí es donde se hará amigo de Red, el contrabandista de la prisión, el hombre que consigue cosas, y donde pasará también mil penurias. Pasará abusos, inadaptación, se irá haciendo gradualmente a ese mundillo y se ganará respeto del resto e incluso del personal de esa cárcel, gracias sobre todo a sus conocimientos financieros. Pero si os creéis que Cadena Perpetua es solo una peli más de cárceles, estáis muy equivocados. Tiene más. Seguramente por cómo está escrita y rodada ya sería una gran película, solo con esa parte inicial. O por las historias del resto de reclusos, por cómo cuentan todo lo que allí pasa. Pero como decimos, Cadena Perpetua es más grande que todo eso. Y es que todas esas historias de amistad, de penurias, nos conducen además a un gran, grandísimo final que será la guinda de la obra. Y del que no os vamos a contar nada, por si acaso no lo habéis visto. Pero esta película es de las que hay que ver sí o sí. Un año después de su rodaje se estrenaba por fin en cines The Samson Redemption. No resultó ni de lejos como se esperaba. Hasta tres diferentes lanzamientos tuvo que tener para apenas recuperar la inversión de lo que había costado hacerla. Ya ni hablamos de la parte promocional, claro. De hecho, casi la mitad de lo conseguido fue después de sus 7 nominaciones y ningún premio en los Oscar. Un estreno injusto para una gran obra, seguramente por un título confuso, un reparto sin grandísimas estrellas y una competencia brutal ese año. Pero ese fracaso en los cines no frenó un gigantesco lanzamiento en alquiler por vídeo, sobre todo por parte de la Warner. Ni siquiera la cadena ha querido declarar cuánto dinero ha conseguido a lo largo de su historia a través de Cadena Perpetua. Ted Turner, que era uno de los propietarios de Caster Dog, se autovendió los derechos de emisión para una de sus cadenas por cable. Desde entonces ha sido una de las películas más emitidas y más rentables para la televisión. Se estima en más del doble de su taquilla de Estados Unidos sus ingresos en alquiler, y más o menos los mismos ingresos ha conseguido en televisión que lo que obtuvo en taquilla, para un total de, estimadamente, más de 100 millones de beneficios. Así que al final aquella injusticia en su estreno parece no haber sido tanto. Y además Cadena Perpetua se ha convertido en una de las películas favoritas de todos los tiempos. Y es que si repasáis ahora mismo cualquiera de esos rankings que se suelen hacer, ahí, muy cerca de la cabeza, si es que no está arriba del todo, os encontraréis con Cadena Perpetua. Por cierto, que a pesar de esa popularidad, las buenas críticas, los ingresos posteriores y tal, hubo alguien que no ganó nada con la película. Stephen King. Y es que Stephen nunca llegó a cobrar aquel cheque de $5,000, no. Lo guardó a buen recaudo, por si acaso. Años más tarde lo enmarcó y se lo volvió a enviar a Fran Darabont con una nota. Para el caso de que necesites dinero para la fianza. Con cariño, Steve. Curiosidades. Como habréis adivinado, pues si las películas míticas de nuestra infancia suelen tener un montón de curiosidades, los rodajes históricos también, esta película no es para menos. Vamos con nuestra ración de anécdotas. Os habréis fijado que de la novela a la película el título cambió. Se quitó Rita Hayworth de Rita Hayworth y la redención de Samson. Esto lo hicieron para que no se confundiera pues, con un biopic de la actriz. Aún así hubo quien no se dio por enterado y varias fueron las solicitudes de audiciones por parte de actrices para una película donde apenas hay mujeres. Incluso Darabont recibió la llamada de un agente promocionando a una modelo, diciendo que el guión era lo mejor que había leído nunca y que su representada era perfecta para el inexistente papel de Rita. Morgan Freeman hacía en esta película por primera vez la voz de narrador, unos cortes que se grabaron antes de iniciar el rodaje y que se usaban como pauta para las escenas sobre los que iban montados. Para ello, Darabont se fijó muy mucho en uno de los nuestros. Finalmente, en el montaje final se descubrió un pitido de fondo y hubo que grabarlo todo de nuevo al acabar, pero no hubo ninguna queja por parte de Morgan. Alguna sí que hubo cuando una y otra vez Darabont repetía escenas sin una razón aparente durante el rodaje. Hasta 9 horas les llevó grabar la secuencia inicial donde Andy habla con Red mientras este juega al béisbol. 9 horas lanzando y recogiendo lanzamientos. Al día siguiente, Freeman se presentó al rodaje con el brazo en cabestrillo. Jon Favreau, el director de Iron Man, hizo una prueba para la película, para el papel del hombre gordo del inicio. Fue, según él, su peor audición y una de las razones que le llevó a bajar de peso. A Brad Pitt también lo tentaron, pero no para un protagonista, sino para el papel del secundario Tommy Williams. Al final eligió irse a hacer ese mismo año Entrevista con el vampiro. Por su parte, el papel del alcaide estaba mucho más limitado. Tenía que ser alguien alto, al menos lo suficientemente alto como para que el personaje de Tim Robbins le valiera su ropa. Pocahontas, con su 1,88, daba el pego lo suficiente como para que aquello no cantara demasiado. El agua del túnel por el que Andy tiene que arrastrarse fue analizada por un químico. No llegaba a mierda, pero casi, ya que ese agua era tóxica. En un principio Robbins no quiso meterse en ella, pero es que el lugar era inigualable, era perfecto para la escena, así que al final accedió. Eso sí, con la condición de que hubiera cerca una ducha para lavarse inmediatamente. Hemos encontrado por ahí que en realidad la mezcla era serrín y sirope de chocolate y agua, pero no, parece que eso es lo que hay ahora en ese túnel, ya que algunas de las dependencias que se han conservado de la prisión que usaron para el rodaje son ahora un lugar turístico, de ahí que los visitantes digan que el lugar huele a chocolate. Cuando Andy entra en la biblioteca a preguntar por Brooks, el cuervo le responde graznando. Pero el bicho no estaba maestrado. Robin se dedicó a prestar atención a ese patrón de graznidos del pájaro para poder colar su frase en el momento justo. Por cierto, que una sociedad protectora supervisó toda la filmación para velar porque al cuervo no le pasara nada. Al final, el pájaro no fue el problema, pero sí el gusano con el que la alimentan en una escena. La sociedad alegó que no podía matar a un gusano solo porque les hiciera falta para eso, así que hubo que buscar un gusano que ya estuviera muerto para poder realizarla. Al final, lo consiguieron. En el rodaje hubo también sus guiños a King. El número de la celda de Red es el 237, el mismo número que el de la habitación de la mujer muerta del Hotel del Resplandor. También King se encargó un poco de coser los relatos en aquel libro de las cuatro estaciones, el recopilatorio donde está el relato original. Y es que Andy Dufresne también aparece en Verano de Corrupción como el banquero que gestiona las compras de acciones del anciano nazi. Incluso mencionan que fue a la cárcel por matar a su mujer. Fran Darabont, por su parte, solucionó con soltura algunos de los problemas que le fueron surgiendo durante aquel rodaje. Por ejemplo, en la novela a la película que ven los internos cuando Andy pide el póster de Rita Hayworth era Días sin huella, pero los derechos de esa filmación eran de otro estudio, no podían emitirla, no podían incluirla. Así que había que encontrar una película que la sustituyera, una película que no tuviera coste para la producción. Sorprendentemente, una de las candidatas era Hilda, la película más icónica de Rita Hayworth, así que fue la elegida. También tuvo solución para la ficha juvenil del personaje de Red, el personaje de Morgan Freeman, y es que para ello utilizó la foto de uno de sus hijos. Y finalmente, en postproducción había algunas escenas que no terminaron de convencer a Fran. Eran algunos de los primeros planos de las manos del personaje de Andy, así que cuando vemos cargar el arma al principio de la película o cuando pica su nombre en la pared de su celda, en realidad las que vemos son las manos de Darabont, que rodó después. Solo así se quedó contento. Y bueno, estas han sido las curiosidades que teníamos de esta película magistral. Prácticamente estamos ya acabando, nos queda nada, la nota y despedirnos. Despedida. Bueno, amigos, nosotros ya nos vamos de este primer programa de la nueva temporada que ha empezado a lo grande con una gran película como es Cadena Perpetua. Y también a lo grande con dos grandes actores protagonistas. Y además, hemos podido completar en lo que hemos podido la vida del autor de la historia original, la vida de Stephen King. Y por qué no, también hemos hecho justicia a una historia cuyo estreno no dejó donde se merecía. Por suerte el tiempo y el público decidieron que sí que merecía la pena. Y vaya si la merece. Nosotros nos despedimos muy contentos con este regreso y acordaos que el próximo programa pues será dentro de 3 semanas. Y también acordaos de lo de siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que también estamos en Facebook, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com y que el podcast está presente en iTunes, en iVoox y que se emite en Radio Battletoads los domingos a las 5 de la tarde en Radio Podcastellano y en Uiñak Irratia los martes a las 10 de la noche. Y bueno, que si queréis ver más cositas de la película, pues que nosotros solemos poner un post con más fotos y alguna información más en nuestro blog, en ensuper8.com. Acordaos que en Super 8 es todo con letras, como siempre. Y bueno, creo que esta vez por fin sí que vamos a poder irnos de... ¡Abran! ¡Abran ahora mismo! ¿Quién está ahí? ¡Oh-oh! ¿Cómo que oh-oh? ¿Qué pasa? Que creo que tengo una cosa que decirle. Ya sabía yo que alguna de las suyas había preparado. ¿Qué es? Que igual hemos allanado un poco este estudio. O sea, que tenía yo razón. Que sí, que tenía usted razón. ¿Se queda a discutirlo con los de seguridad o salimos por patas? Dios, es que siempre me meten líos. Sáquenos de aquí como sea. ¿En serio? ¿No había otra manera? ¿Por el desagüe? Esta era la única forma, Kajika. Pero si prefiere puede darse la vuelta y montarse en la carroza de los chicos de azul. No, no, déjelo, que ya tenemos bastante con un exconvicto en el equipo. Pues entonces a callar. ¿Y qué es este pringue? Huele como... ¡Es mierda! Pues claro que es mierda, es un desagüe. ¡Sáqueme de aquí, por Dios! A ver, que ya se ve la salida. Venga, dese prisa. ¡Ah, por fin estamos fuera! ¡Dios, aire libre! ¡Qué más rato he pasado! Y a pesar de que atravesaron un río de mierda, salieron limpios al otro lado. ¿Y este quién es? El narrador. Si hacemos una fuga de película, se hace con todas las de la ley. ¿El narrador? ¿El narrador? ¡Yo lo mato!